Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, descansados, felices, contentos. Y con un día, pues empezando con el pie derecho, obviamente, y lleno de bendiciones. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado, un viento que corre a 1 milla por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 97 grados con cielos soleados, temperaturas mínimas de 72 grados. Para el día de mañana, jueves y viernes, se esperan cielos soleados despejados. Para el día de mañana, máximas de 95, mínimas de 68. Para el día viernes, máximas de 92, mínimas de 74. Para el día viernes hay una probabilidad de un 20% que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad de un 30% de precipitaciones con temperatura máxima de 90, mínimas de 70. Y para el día domingo, día del padre, se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 62, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues me empieza un poquito las lloviznas el día viernes, sábado, domingo. Continúan la próxima semana, las temperaturas descienden arriba de los 80 toda la próxima semana al parecer. Empezando desde el día domingo, las temperaturas máximas de 80 para arriba. Bueno, pero no llegan a los 90. Entonces van a disminuir un poco las temperaturas porque va a haber un poquito de lluvia. Y bueno, con esto nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores Oh,

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump dice que Robert De Niro tiene un coeficiente intelectual muy bajo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Robert De Niro tiene un coeficiente intelectual muy bajo después de que el actor neoyorquino dijese que el mandatario tuvo un comportamiento estúpido en la cumbre del G7. Robert De Niro, un individuo con un coeficiente intelectual muy bajo, ha recibido demasiados golpes en la cabeza de boxeadores de verdad en las películas. Lo vi anoche y creo de verdad que puede que esté atontado, fue lo que dijo Trump en Twitter. Aparentemente el presidente se refirió así a la película Breaking Ball de 1980, en la que De Niro interpretó al boxeador Jake LaMotta en un papel en el que ganó el Oscar al mejor actor. Imagino que no se da cuenta de que la economía es la mejor que ha existido, con el empleo en su punto álgido y con muchas empresas regresando a nuestro país. Despierta, escribió el mandatario durante su viaje de regreso a Estados Unidos desde Singapur. Trump respondió así a las palabras de Niro, que este lunes se disculpó con el primer ministro canadiense Justin Trudeau por el comportamiento estúpido del presidente de su país durante la reciente cumbre del G7. Una nota de disculpas por el estúpido comportamiento de mi presidente es una desgracia y pido disculpas a Justin Trudeau y a los otros líderes del G7, declaró el artista que estuvo en Toronto para inaugurar su nuevo restaurante. En la víspera, sobre el escenario del Radio City Music Hall de Nueva York, durante la entrega de los premios Tony, De Niro ya se había referido al presidente con las palabras, bueno, eso no lo puedo decir, pues al aire, pero pues está, obviamente todo este video están virales, entonces me imagino que ustedes lo podrán ver. Y Asociación Médica favorece prohibir de armas de asalto. Frustrada por la falta de acción de legisladores sobre el control de armas, la Asociación Médica Estadounidense abogó el día de hoy por prohibir las armas de asalto y se pronunció en contra de armar a los maestros como forma de luchar contra lo que calificó de crisis de salud pública. En su reunión anual sobre políticas, la organización de médicos más grande del país aceptó las exigencias sin precedentes de los doctores miembros, quienes pidieron tomar posturas más fuertes sobre la violencia armada, un problema que la organización dice que es tan peligrosa como las enfermedades infecciosas mortales. La decisión ocurrió en el marco de recurrentes tiroteos en escuelas, violencia callejera en las zonas marginales del país y un creciente índice de suicidios en Estados Unidos. Como médicos, somos testigos de las pérdidas humanas que causa este mal, dijo en la reunión la doctora Megan Rainey, especialista en medicina de emergencia en la Universidad Brown. Los delegados de la asociación, conocida por sus siglas en inglés como AMA, votaron en favor de adoptar varias de las casi 12 propuestas sobre el control de armas que grupos de doctores miembros de AMA presentaron y ellos acordaron. y una partidaria de Trump gana sus primarias en Carolina del Sur. El representante Mark Sanford, un duro crítico del presidente Donald Trump, perdió la primaria en Carolina del Sur por su escaño federal después de que el presidente interviniera en la agria primaria republicana, recordando una aventura extramatrimonial que tuvo el congresista hace varios años. En el resultado más llamativo de las primarias celebradas el día de ayer, en 5 estados, Sanford fue el segundo representante republicano en perder una primaria este año, otra víctima de las profundas divisiones en el partido en la era Trump. Aunque en general Sanford tiene un historial de voto conservador, sus críticas a Trump como poco apto e intolerante le convirtieron en objetivo de los seguidores más férreos del presidente, que suelen priorizar la lealtad sobre la política. Sanford fue derrotado por la representante estatal Katie Arrington, que pasó su campaña criticando a Sanford por su falta de apoyo al presidente. Horas antes de que cerrasen las urnas, Trump hizo un ataque inesperadamente personal en Twitter diciendo que Sanford era de muy poca ayuda y está mejor en Argentina, en referencia a una aventura del congresista con una mujer de ese país revelada en el 2009. Y el Congreso de Estados Unidos votará dos iniciativas de ley migratoria. La Cámara de Representantes votará la próxima semana dos iniciativas en materia de ley migratoria, fue lo que dijeron el día de ayer una asesora legislativa republicana. El plan se reveló después de que legisladores republicanos moderados y conservadores no lograron ponerse de acuerdo sobre una medida negociada. Ashley Strong, portavoz del presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, dijo que la votación anulará una petición impulsada por los moderados que podría obligar a votar otras iniciativas de ley. Los republicanos dicen que una de las iniciativas será una medida sumamente conservadora que carece de mecanismos para que los llamados Dreamers se naturalicen. La otra sí tendrá esa vía, además de medidas para reforzar la seguridad fronteriza. Strom dice que los republicanos discutirán el plan el día de hoy en una sesión a puerta cerrada. USCIS amplía el periodo de estancia para inmigrantes casados durante la renovación de su Green Card. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración amplió el periodo de 12 a 18 meses en que inmigrantes con residencia legal permanente o portadores de Green Card puedan permanecer en Estados Unidos una vez caducado su documento original. Este ajuste solo aplica a las personas que presenten el formulario I-751 o la petición para eliminar condiciones de residencia o el formulario I-829 o petición del empresario para eliminar las condiciones de residencia permanentes, quienes recibirán un aviso de recibo de sus solicitudes. El formulario I-551, que junto con la Green Card original será comprobante de que puede permanecer en el país hasta 18 meses más con los mismos beneficios. Estamos haciendo el cambio de 12 a 18 porque los tiempos de procesamiento actuales para el formulario I-751 y el formulario I-829 han aumentado durante el año pasado, fue lo que indicó la autoridad en un comunicado. Y funcionarios hallan a 55 personas en un camión en Texas. Docenas de personas, entre las que había varios niños, fueron encontrados en el remolque de un camión en San Antonio, Texas. Autoridades de varias agencias acudieron al vecindario de Northside alrededor de las 20:30 horas del día de ayer, donde encontraron a 55 personas que supuestamente entraron al país de forma ilegal dentro y fuera del camión, según reportó la televisora KSAT-TV. La portavoz de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Mikhail. La portavoz de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Nina Pruneda, confirmó que la agencia está investigando los hechos. Todos los ocupantes del vehículo parecían estar en buen estado, explicó Charles Hood, jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio. Ese camión tenía aire acondicionado, gracias a Dios. Este camión tenía agua, por lo que estaban hidratados, fue lo que agregó Hood. 5 personas fueron atendidas por lesiones menores y trasladadas a un hospital, fue lo que dijo. A excepción de los 5 heridos, todos los ocupantes del camión fueron llevados a un centro de detención. Y una clienta insulta a empleados de salón de belleza por hablar con acentos. Le dijo, suenas asquerosa. Una residente de Lutz, en el centro este de Florida, no estaba contenta con la manicure que le estaban realizando en un salón de belleza y empezó a insultar a los empleados por tener acento y no hablar inglés bien, según dos videos que se han viralizado en las redes sociales en los últimos días. Si ustedes no entienden el lenguaje, deberían regresarse a su propio país y punto, exclamó la mujer, que todavía no ha sido identificada. Suenas asquerosa. Tu lenguaje suena asqueroso, realmente suena como si hubieses nacido de un cangrejo ermitaño. Dice una grosería. Los videos fueron grabados en Bali Nail Spa por una amiga de Robin Roder, quien los publicó el día sábado en su cuenta de Facebook. Uno de los videos ha sido reproducido más de 900,000 veces en apenas 3 días. Nadie merece nunca este trato, indicó la mujer al compartir los videos. En las 2 grabaciones se suman unos 7 minutos, se observa a la mujer intentar varias veces conseguir solidaridad de otros clientes que en su mayoría optaron por ignorarla. Solo una clienta se atrevió a intervenir. Tengo que decir que tú estás siendo bastante desagradable, lárgate de aquí, le dijo. Mientras la clienta gritaba comentarios racistas, la gerente del salón de belleza, identificada como Karen Bu por NBC26, permaneció calmada y paciente. Bu dijo al medio local que la mujer que aparece en el video es una clienta frecuente de su establecimiento y que actúa de manera impredecible con frecuencia. No me importa lo que dijo porque no tiene control sobre su mente, fue lo que agregó. Incidentes similares se han producido en varias ciudades del país contra la comunidad hispana. El abogado Aaron Slumberg de Nueva York fue grabado a mediados de mayo amenazando a los empleados del restaurante Fresh Kitchen con llamar a la policía de inmigración y aduanas porque estaban hablando español. Eso es Estados Unidos, gritó el abogado. En información deportiva, se pierde el Mundial, Diego Reyes, baja definitiva del Tri. El defensa mexicano Diego Reyes causó baja definitiva de la selección mexicana debido a una lesión. Su lugar será ocupado por Eric Gutiérrez. La dirección de selecciones nacionales informa que el jugador Diego Reyes no logró completar satisfactoriamente su recuperación, por lo que causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Se realizará el proceso pertinente ante FIFA para inscribir en su lugar a Eric Gutiérrez y se queda a la espera de la respuesta positiva a esta modificación, fue lo que informó la selección a través de sus redes sociales. Y Zlatan Ibrahimovic eligió a sus favoritos para

Music. Boogum. Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, si alguien te dice que no trabajas como deberías hacerlo, quizás te enojes con esa persona. Tus planetas exaltan a los seres de tu signo a perder la tranquilidad. A pesar de tus sentimientos, son comprensibles. El explicar que tu nivel de trabajo depende de ti puede resultarte más ventajoso que el regañar con alguien. Intenta no dejar que las cosas te alteren y mantente en calma. Para el signo de Tauro, si el sentimiento de enojo es incómodo para ti, tal vez sea hora de que le eches un vistazo a la razón. La energía astral en juego puede aumentar tu conciencia sobre esta fuerte emoción. Tal vez tengas un enfrentamiento durante el día que sea el disparador de tu malestar. Cualquiera que sea la causa, si el efecto es desafiante, considera pensar en el papel que el enojo ha tenido antes en tu vida. Si fue usado en combinación con opresión o abuso, quizás esto sea la raíz de todo. Para el signo de Géminis, tu naturaleza práctica tal vez haga que sea incómodo tomar riesgos. Sin embargo, con la energía celestial que hoy está en juego, tal vez descubras que estos cambios son adecuados para ti. En vez de oscilar de un lado a otro, trata de encontrar un punto intermedio. La vida puede avanzar a un ritmo muy lento si no se corren riesgos. Simplemente no te dejes llevar. La excitación que se siente cuando da resultado tomar riesgo puede ser adictiva. Para el signo de Cáncer, con la configuración celestial, tu habitual naturaleza trabajadora será ampliada aún más. Hoy probablemente descubrirás que disfrutas de realizar tus tareas. Lograr terminar el trabajo pendiente hará que el día finalice con una nota positiva. Sin embargo, si sucede que no puedes terminar con todo, no te exijas demasiado. Mira la mitad llena del vaso. En otras palabras, disfruta de lo que pudiste hacer en vez de centrarte en lo que aún queda por hacer. Para el signo de Leo, Hoy se agudiza la seguridad que tienes en tu persona. Con esto en mente, es el momento perfecto para enfrentar cualquier desafío que tengas en el trabajo. Considera pedir un aumento, clarificar tus limitaciones o sugerir un ascenso con la energía adicional. Si necesitas darle prioridad a asuntos familiares, no dudes en decir lo que piensas allí también. A pesar de que a veces eres tímido o tímida, hoy toma ese primer paso que seguramente el resto del día fluirá sin inconvenientes. Para el signo de Virgo, las energías negativas en el aire intensifican los sentimientos de enojo y si no eres consciente, puedes decir algo de lo que tal vez te arrepientas. Es importante pensar bien las cosas antes de hablar, a pesar de que tu enojo tal vez dure poco tiempo y de que lo superes tan rápido como surgió, aquellos del otro lado quizás no lo encuentren tan fácil de perdonar, así que intenta respirar hondo una o dos veces cuando comienzas a sentirte irritado. Para el signo de Libra, si hoy alguien se acerca a ti para involucrarse en una nueva aventura, asegúrate de pensar detenidamente antes de tomar una decisión. Cuando los planetas están alineados de la forma en que lo están el día de hoy, es posible que sea preferible más lo excitante que lo práctico. Tal vez todo sea muy fácil para avanzar precipitadamente. Resiste esta tentación, ya que sigue siendo importante que investigues cuidadosamente las oportunidades para que luego no termines arrepintiéndote de tu decisión. Para el signo de Escorpión, la influencia planetaria actual es lo suficientemente vasta como para recuperar todos, particularmente te afectará más a ti. Hoy estará conjeturando sobre el poder que nos otorga el conocimiento y cómo lo usamos. Hicieron bien los científicos que inventaron la fusión nuclear en divulgar sus descubrimientos. Es especialmente cuando sabemos que el resultado fue de la bomba atómica. Bueno, esas son las preguntas que se estarían haciendo. Este es el tipo de preguntas que te harás, pero en un nivel más pequeño, por supuesto. Para el signo de Sagitario, tu compromiso con tu lugar de trabajo puede ser cuestionado. Quizás has estado recientemente en una posición en la que depende de ti separar lo bueno de lo malo en la gente con la que trabajas. Con las influencias astrales en juego el día de hoy, deberás afirmarte y defender tus decisiones en una atmósfera muy cargada de emociones. Recuerda permanecer tranquilo y compuesto. Para el signo de Capricornio, es posible que te encuentres en una atmósfera de crisis en el trabajo el día de hoy. Con una combinación de las energías astrales en juego, puede ser tú quien salga al rescate y resuelva los problemas del día. Tus colegas tal vez se sientan demasiado débiles para manejar la situación. Probablemente esta sea una gran oportunidad para demostrar de qué estás hecho. Para el signo de Acuario, sabes muy bien que algunas ideas se ven muy bien en papel, pero pueden resultar inhumanas al querer llevarlas a la práctica. Muchas ideologías y sistemas políticos han sido confrontados con este dilema. Esto es lo que puede resultar peligroso sobre las influencias contradictorias en juego hoy. Puedes tener que enfrentarte con un problema de este tipo mientras trabajas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy puede ser mucho más fácil perdonar con la energía celestial en juego. Es posible que los destellos del mal humor no perduren, abriéndote camino a una resolución rápida. Sin embargo, perdonar no es lo mismo que olvidar. El perdón no es nada más que una ilusión si guardas rencor. Si decides perdonar, asegúrate de hacerlo libremente y sin resentimiento. Si no puedes dejarlo ir completamente, tal vez sea beneficioso ordenar mejor tus sentimientos. De la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

corazón. Cuántas noches de pasión, cuántas mañanas tan vacías, un error tras otro error, en estas sábanas tan frías, desde que llegaste tú. Lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz. Ganabas como quiera, conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Con un disparo al corazón. No entendí cómo pasó con la destreza de un buen francotirador. Cada una de tus balas en el alma me pegó. Conocerte fue un disparo al corazón. Atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Corazón. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Me imagino que ya están esperando cuáles van a ser las aplicaciones para poder estar al tanto, estar al pendiente del mundial. Yo sé que mucha gente trabaja. Escuché por ahí que en México, en algunas empresas, en algunas compañías, van a permitirles ver los partidos de fútbol, sobre todo cuando juegue la selección mexicana. Pues se me hace muy padre, ¿no? Pero digo yo, si yo fuera, la responsable de poner estas pantallas en el lugar de trabajo, pues yo consideraría, ¿no?, que no sería muy buena opción, porque imagínense cuando llegue a perder México, pues todos van a estar trabajando de muy mal humor, ¿no? O viceversa, ¿no? También está el lado opuesto, de que cuando gane México, pues todos van a trabajar pues con mucho ánimo y con mucha alegría. Pero cuando no, Ay, ay, ay, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues les tengo una noticia fuera de lo común y ahorita les voy a hablar acerca de estas aplicaciones. Bueno, la noticia fuera de lo común es que la gigantesca tormenta de polvo que azota Marte torna el día en noche. ¿Cómo la ven? Pues es como si fuera su eclipse, ¿no? Bueno, pues el Mars Reconnaissance de Orbiter de la NASA ha visto una enorme tormenta de polvo en Marte el 1 de junio y dentro de una semana la tormenta había crecido para cubrir un área más grande que Norteamérica. Imagínense, vean ahí en el mapa todo lo que es Norteamérica y se darán cuenta pues del tamaño inmenso que creció esa tormenta. Unos días después la NASA dice que la tormenta ha duplicado su tamaño. ¡Wow! Increíble, ¿no? Ahora es casi tan grande como Asia y pone en peligro al rover Opportunity. Bueno, pues la tormenta es una de las más intensas que se han observado en el planeta rojo, de acuerdo a un comunicado publicado por la NASA el día martes. Ha bloqueado tanta luz solar que ha literalmente tornado el día en noche para Opportunity, que es con el que lo observan, que está localizado cerca del ojo de la tormenta dentro del Perseverance Valley en Marte. La NASA calcula que la tormenta ha cubierto un área de más de 15.8 millones de millas cuadradas, lo que viene siendo 41 millones de kilómetros cuadrados, casi el área de Norteamérica y Rusia juntos desde el día domingo. Y es increíble, ¿no? Porque al ver aquí una pequeña imagen, pues se ve raro, se ve muy distinto a cuando vemos las imágenes del planeta rojo, ¿no? Tania Harrison, que ha trabajado en los equipos científicos para Opportunity y otros proyectos, dice que la tormenta que ahora cubre una gran parte de Marte no se asemeja a nada que hayas visto en el The Martian. La atmósfera de Marte es tan delgada, no hay mucho impulso detrás del viento, escribió Harrison en Medium Monday. El viento no es el problema, sino el polvo. Las tormentas de polvo marcianas envían polvo muy fino a la atmósfera, lo que bloquea la luz solar. Y esto no es bueno para vehículos potenciados por energía solar como Opportunity, que es el vehículo pues, con el que está ya en no está allá, está allá en Marte y obviamente es con el que pues se permite, podemos observar a través de los científicos, que ellos lo que hacen, ¿no? Observarlo. Bueno, pues las imágenes muestran cuánta cantidad de polvo se requiere para crear oscuridad y pues hay una fotografía en la que ellos muestran que las primeras 5 son fotos tomadas por Opportunity a plena luz y yo aquí al observarlos les puedo decir, es como si vieran una paletita de colores de las tiendas donde vas a comprar pintura, ¿no? Si saben de cuál, que es como un cartoncito donde están los colores que tú quieres elegir, pues imagínense que es un color moca la mitad, bueno, una parte, y la otra pues un café más oscuro, y así va aumentando, o sea que empieza con un mocha y pues podría decirse oscuro hasta llegar completamente a negro, o sea está fuerte. Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Por ahora Opportunity sigue en hibernación esperando que pase la tormenta y vuelva a ver la luz solar. Por el momento pues lo que puede captar es como si siempre estuviera de noche. La NASA realizará una conferencia el día miércoles, o sea el día de hoy a las 10:30 de la mañana. Me imagino que ya la realizó, bueno, no sé qué hora sea, qué hora sea de dónde lo transmiten. Si no, pues probablemente ahorita en unos minutitos estarían dando la conferencia. Así que busquen ahí en la internet, si quieren, la página de la NASA para que vean esta conferencia sobre las condiciones de Opportunity, la tormenta y lo que espera aprender de la misma. Y puedes ver la conferencia en vivo también desde YouTube y hacer preguntas en vivo desde las redes sociales utilizando el hashtag Ask NASA. Así que ahorita tienen tiempo. Yo pienso que si no lo están transmitiendo, es probable que ahorita hayan empezado. No sé si sea una hora antes o después desde donde transmiten. Pero por sí o por no, pues vayan a YouTube y pues vean ahí lo que es la NASA. ¿Okay? Y bueno, en otra información, ahora sí, les voy a dar algunas de las aplicaciones. Principalmente, pues la que ya todos conocen para poder seguir la Copa Mundial de Rusia 2018 es la de la FIFA. Es la obligatoria por su carácter oficial. Cada mundial la aplicación de la FIFA obviamente recibe críticas debido a que su diseño es muy básico, pero cumple esencialmente con lo que promete. ¿Qué es lo que promete? Que estés al tanto de lo que pasa en Rusia. Una vez que descargas la aplicación FIFA a tu móvil, te da la oportunidad de personalizar la información. Por ejemplo, si eliminaron a tu selección, pero tú deseas seguir recibiendo resultados de otro competidor, pues en la sección de favoritos, ahí está la opción donde puedes decir, ah, mi favorito ahora es este país o esta selección, y pues te va a seguir llegando como notificaciones. La presentación es limpia y atractiva, aunque era de esperarse. Hay mucha publicidad, obviamente, pues para subsistir, ¿no? Y pues para seguir ganando sus millones. Y bueno, puedes navegar a lo largo y ancho con tu pulgar. Ahí en la aplicación de la FIFA destacan las noticias, el calendario del torneo de los partidos y sus horarios, las tablas de clasificación y una fan zone que es muy interesante, donde entre otras cosas puedes jugar un fantasy como el de la UEFA, de la Liga de Campeones. Los premios para el ganador son atractivos, así que si tú vas a jugar ahí, pues mira, te digo que el premio va desde un carro del año hasta un brazalete firmado por la selección que se titule. Así que está muy interesante, pues jueguen ahí en el fantasy. Que es como el de la UEFA, de la Liga de los Campeones. Y bueno, las fotos y videos son de muy buena resolución, obviamente al ser el canal oficial acumulan pues toda esta información que les permite mostrar la historia del fútbol audiovisualmente. Los trabajos especiales como las comparaciones entre jugadores de diferentes generaciones como Pelé versus Neymar, y pues son entretenidos, al igual que el repaso por la actuación de grandes jugadores como Frank Beckenbauer. Y bueno, pues la aplicación también ofrece partidos en vivo. Habrá que esperar que ruede el balón para determinar si la experiencia es positiva en este punto. En general, es una opción muy completa, ya que es tanto para iOS como para Android. O sea, si tú tienes un Apple, lo puedes descargar. Si tú tienes un Android, también la puedes descargar porque están disponibles. ¿Ok? Y bueno, si estás en Estados Unidos, también te recomendamos la de Telemundo Deportes. Si estás aquí, esta es la aplicación ideal. Me refiero aquí en Estados Unidos. Es ideal para seguir todos los partidos en vivo. Recuerda que Telemundo es la única cadena con los derechos en español de la Copa FIFA Rusia 2018. A través de la aplicación móvil de Telemundo Deportes vas a poder acceder a videos y resúmenes de los juegos, revisar el calendario y personalizarlo para que te advierta cuándo comienza el juego y filtrar la información por equipo, países y atletas. Una de las promesas que queremos ver en vivo es la disponibilidad de 7 diferentes ángulos de cámara y datos del partido, como advierte la oferta de la aplicación. También está disponible para Android y para iOS. Otra de las aplicaciones, y de aquí ya me voy, es la de NBC Sports. NBC Sports, al ser parte de la empresa dueña de Telemundo Deportes, también va a transmitir en su app móvil la Copa Mundial de la FIFA 2018 Rusia, y eso incluye aplicaciones móviles, computadoras de escritorio y otros dispositivos para hacer streaming. La aplicación, durante la cobertura de la NBA, NHL, MLS y la MLB, ofrece muy buenas estadísticas, mejores jugadas y resúmenes en video, y estaremos atentos a ver si esto cumple cuando ruede el balón en Rusia 2018. Es importante recordar que necesitas una conexión de datos de red 4G, LTE o Wi-Fi para ver los juegos, y que la oferta no es solo para Estados Unidos en español, sino que, perdón, aquí se nos fue un fondo que no iba. Bueno, pues eso es por estar aquí, pues en tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya les decía que también, pues tienen que tener el Wi-Fi o su red de celular, pues tiene que tener la velocidad máxima, que es 3G o 4G. Y bueno, pues también es solo para Estados Unidos y es en español, porque los derechos en inglés son de Fox Sports. Entonces, Fox Sports, sus derechos en inglés, bueno, los derechos de este mundial son para ellos, y para en español son para Telemundo. Entonces, pues ya saben, bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día. Y recuerden que hoy en el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, él les traerá las siguientes aplicaciones que quedaron pendientes. Él les dirá, pues si también le alcanza el tiempo, ¿verdad?, en su programa, les va a dar a conocer estas aplicaciones para que ustedes tengan opciones, ¿no? A veces uno dice, no, pues esta aplicación está buenísima, es de la FIFA, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente pues pesa demasiado, su celular no tiene la capacidad, tal vez ya está saturado su celular en la memoria, qué sé yo, ¿no? Entonces buscan otras opciones y así pues pueden tener alguna variedad y decidir, ¿no?, cuál les funciona, o decir, bueno, instalé esta pero no me gusta, bueno, voy a instalar la otra, y así van probando y pues se quedan con la que mejor les funcione, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir, como les dije, al tema del día. Recuerden que estamos en el repaso del libro de Un Curso de Milagros. Hoy estamos o vamos a comenzar el repaso número 60. Qué increíble, qué rápido está pasando el tiempo. Y ahorita pues les digo el tema que vamos a tomar. Y bueno, iba ya a tomar otro tema cuando me acordé y recordaron que el día de ayer, pues sí les dije, ¿verdad?, que íbamos a continuar con el inciso B. Y bueno, pues voy a cumplir lo que prometí, entonces vamos a continuar, vamos a darle el seguimiento, porque yo sé que es muy importante este tema, este en especial, ¿no?, sobre las elecciones del Espíritu Santo, que ese es el apartado que no se los leí, nada más me fui al inciso A el día de ayer, que nos decía, para poder tener, da todo a todos. Y hoy nos vamos a ir al inciso B. Es la primera vez en todos los repasos que hemos hecho que le damos seguimiento, y nos habla que para tener paz tenemos que enseñar paz para así aprender lo que es. Bueno, vámonos al inciso B. Seguimos en el capítulo número 6, las lecciones del amor, apartado 5, inciso B. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Esas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente, y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno, desquiciado, aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento, y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo, y el más importante, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio, de estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad, y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente, y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos, y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto, y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que desde cualquier punto de vista la primera lección sea la más difícil de aprender, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás, se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. El ego, operando a la inversa, como de costumbre, percibe la primera lección como algo de mente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. En cambio, el cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensamiento cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptas a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario, no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto, solo una de ellas es verdad, y por lo tanto, solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios, y tu decisión no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de renovar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. El segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero, porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Y bueno, con esto finalizamos aquí el tema. Y bueno, pues como les decía, en este apartado tiene varios incisos, el inciso A, B y C. El día de mañana, pues ya, pues para que se finalice bien, ¿verdad? Vamos a darle otra vez el seguimiento, vamos a hablar sobre el inciso C, que nos dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Y bueno, pues con el tema del día, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Esto es muy importante, ¿no? Con el inciso anterior, con el tema anterior que nos decía que para poder tener da todo a todos, pues yo creo que es muy claro lo que nos dice, pero no es tan claro tal vez pues aplicarlo en la vida diaria, ¿no? Yo creo que es cierto, a veces confundimos porque pensamos que dar y recibir son opuestos. Y desde que pues tenemos ese concepto por las experiencias, por lo que se nos ha enseñado, pues lo tenemos muy claro y distorsionado a la vez. ¿Por qué distorsionado? Porque ya no los dijo. Cuando tú das, no te estás quitando, no te estás quedando con menos. Tienes que pues cambiar ese chip, tenemos que cambiar todos ese chip de que cuando alguien necesita de nosotros, y nosotros vamos a ser esas personas pues las en las que ellos puedan confiar, en las que nosotros podamos dar, otorgar, ya sea amor, ya sean palabras de aliento, ya sea consuelo, ya sea dinero, ya sea comida, ya sea lo que sea que puedas dar, hay que darlo, ¿no? Y el que nosotros demos, aunque sea lo último que, entre comillas, tengamos, no es que te estás quedando sin nada, al contrario, va a pasar algo en tu vida que va a traerte cosas que no, tú no las esperabas, ¿no? Entonces, tal vez el día de ayer, si ustedes pusieron mucha atención en la lección, el día de ayer debió haber sido algo en práctica y probablemente pudieron haber dado el día de ayer y decir, ah, de esto se trataba la lección. Y hoy nos dice que para tener paz tenemos que enseñar la paz para así aprender lo que es. Pues también, o sea, a veces nosotros damos palabras de aliento a otros, ¿no? Y de repente las otras personas se sienten bien y nosotros pasa algo en nuestras vidas y la paz simplemente no aparece, ¿no? Es como si desvaneciera. Entonces así como que hay algo incongruente, algo que dices tú, ¿cómo estoy enseñando paz si yo no la tengo? Entonces tenemos que enseñar paz, pero tenemos que aprender nosotros primeramente qué es lo que es. No se nos está pidiendo que tomemos decisiones descabelladas. Estamos pidiendo al Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios para nosotros. A veces cuando nosotros nos dejamos llevar por el ego, pues queremos las cosas como nosotros queremos y cuestionamos todo. Todo cuestionamos, que si porque nos dieron, que si porque no nos dieron, que si porque nos dieron mucho, que si porque nos dieron poco, que si porque tenemos esto, que porque no lo tenemos, que porque estamos aquí cuando deberíamos estar allá. O sea, es puro cuestionamiento. Pensamos que nosotros realmente dirigimos nuestra vida. Es cierto que nosotros tenemos esa oportunidad, ¿no? O tenemos el libre albedrío, que podemos hacer lo que nosotros nos plazca. Pero una vez que nosotros ya estamos despiertos y ya sabemos cómo funciona todo, pues no podemos dejarnos llevar por la voz del ego. No podemos estar rechazando lo que ya estamos viviendo. Es ilógico, ¿no? Al contrario, debemos de hacer lo que nos dice el libro, que nos recordemos a nosotros mismos, permitir constantemente, hoy voy a permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos, para los que somos católicos, ¿no? Y rezamos, decimos, hágase tu voluntad. aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Entonces, cuando dejamos todo en manos de Dios, es que independientemente de lo que nosotros queramos, estamos dejando que se haga la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es tal vez que ya no estés en ese trabajo, va a ser perfecto. Y si la voluntad de Dios es que tú estés en ese trabajo, es perfecto. Si la voluntad de Dios es que vivas esa experiencia, por más difícil que tú la creas, pues va a ser perfecto también. Es la voluntad de Dios y va con las enfermedades, ¿no? Una vez de que sabes de que esa es la voluntad de Dios, no es de que uno dice, ah, ya estoy decepcionado porque pues está pasando. No, si está pasando es porque sabe Dios que es perfecto. Como les digo, ¿no? A veces pensamos que ciertas cosas que estamos viviendo pues son injustas. Y pues es la forma en cómo nosotros hemos aprendido. Yo sé que pasan muchas situaciones en las cuales nosotros no estamos de acuerdo, pero el que pasen ese tipo de situaciones y nos causen a nosotros ira y nos causen a nosotros miedo, pues eso no nos va a llevar a ningún lado, no nos va a llevar a la paz, obviamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer ante estas circunstancias? Pues encomendarnos a Dios, a mandar fuerza, a mandar luz, a mandar amor a todos los seres humanos que tal vez nosotros decimos, pues yo pienso que estos países, estos políticos, estos gobernantes o estos delincuentes, yo pienso que están equivocados porque se están dejando llevar por una vocecita que han fabricado, pero eso no quiere decir que Dios esté con ellos, que el Espíritu Santo esté con ellos. Entonces hay que pedir para que el Espíritu Santo los despierte y dejen de estar haciendo cosas que nada más hacen, pues, hacen mal, ¿no? No quise ponerla mal porque ya nos ha dicho el libro, ¿no? Que no hay malos ni buenos. Cuando nosotros ya hacemos esto, estamos haciendo una separación. Entonces, ven que pues cada día, ¿no?, se tiene que aplicar, ¿no?, se tiene que aplicar lo que nos dice el libro. Esto que acabo de decir, pues es obvio que pues no está bien, ¿verdad?, el que esté dividiendo, haciendo una división de buenos y malos, porque todos somos iguales, todos somos uno, y lo que podemos hacer es extender el amor para que llegue a todos los corazones de todos los seres humanos, de todos los seres vivientes, y para que llegue a todo el planeta, ¿no?, para que obviamente vivamos en paz. Sabemos que todos los cambios que se están dando en la tierra, todo este pues tipo de desgracias que han acontecido, pues está fuera de nuestras manos al parecer, ¿verdad? Pero también hay que recordar que la tierra nos está diciendo algo. La tierra está más despierta que nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando señales, ¿no? O tu Dios te está mandando señales, o la vida, como tú quieras. Pero nos están mandando señales que no las podemos ignorar. No las podemos ignorar. Y pues yo sé que mucha gente está sufriendo. Mucha gente tiene mucho dolor, mucha tristeza por haber perdido seres queridos, por haber perdido pues también todo lo que tenía, ¿no?, para subsistir. Pero pues ahí estamos todos nosotros, ¿no?, para darles, para mandarles amor, para mandarles fuerza, para ayudar en lo que podamos ayudar. Y para pues recordar, ¿no?, de que Dios no los va a desamparar. Y que pues todas estas personas que dejaron sus cuerpos físicos acá, pues sabemos que ahorita están con Dios, están en el reino de Dios, están pues realmente en lo eterno, ¿no?, que es en lo que vamos a estar algún día. Y están disfrutando realmente de lo que es el Espíritu Santo. Bueno, y obviamente de la paz, ¿verdad? Vamos a irnos hoy con la lección 310. La lección 310 nos dice: paso este día sin miedo y lleno de amor. Como siempre, ¿no? Siempre están relacionados los temas con las lecciones, aunque hayan sido tomados al azar. Y bueno, paso este día sin miedo y lleno de amor. Pero pásenlo en realidad, ¿no? Quítense todos los miedos. Llénense de amor, llénense de paz. Que su mente no las capture el ego. No. Déjenlo a un lado.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con un minuto, ya regresamos y ya les tengo lista la receta de salud. Hoy continuamos con el ingrediente principal, que es el pepino. Es el día número 6 con estas recetitas, pero el día de hoy es para desintoxicar el organismo. Hagan este juguito, sobre todo las personas que quieren bajar de peso o quieren liberarse, ¿no?, de algunas bacterias que tenemos en nuestro cuerpo gracias a todas las toxinas, o si has comido mucho dulce, mucho harina, mucho pan, muchas cosas que dices tú, ay, no debí de haber comido. Entonces este jugo es ideal para ti. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas el jugo de una naranja, necesitas también 3 pepinos grandes, el jugo de un limón y media taza con hojas de espinaca. Nuevamente te repito los 4 ingredientes: el jugo de una naranja, 3 pepinos grandes, el jugo de un limón y media taza con hojas de espinaca. Hay que lavar muy bien los pepinos y cortarlos en trozos pequeñitos. Después lo vas a agregar en la licuadora con el jugo de naranja y el jugo de limón y las hojas de espinacas. Vas a licuar por algunos instantes hasta que obtengas una mezcla homogénea. Si gustas, puedes agregarle un poco de agua para que no te quede muy espeso. Y posteriormente lo puedes colar y tomar a diario por las mañanas durante una semana. O yo les recomiendo siempre que no los cuelen, porque también esa fibra la necesita tu cuerpo y obviamente te ayuda también para limpiar tu intestino, perdón. Ahí se me anda haciendo, ¿cómo se dice? La lengua. Oh my gosh. Ok, bueno, pues les decía, esta es la recetita, es súper sencilla, súper fácil. Háganla por favor y ustedes me dicen pues después cómo se sienten. La verdad que cualquier jugo que te ayude a desintoxicar tu cuerpo es buenísimo. Yo creo que todos los que tomamos jugos pues nos damos cuenta, ¿no?, de lo potente que pueden ser los jugos naturales para nuestra salud, porque siempre te cargas de energía, aparte que te sientes pues sano, ¿no? Te sientes como que algo está cambiando dentro de tu cuerpo. No es psicológico, obviamente, porque si cuando tú comes puras donas o cosas así te sientes después cansado, es obvio, ¿no?, que eso no es lo que el cuerpo necesita. Pero cuando le das algo ligerito como son las verduras o las frutas y tu cuerpo se siente como que ligero, con energía y con ganas de seguir haciendo cosas, pues es obvio, ¿no?, de que sí le hace un buen a tu organismo. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Lágrimas.